Universitária FM passa a apresentar Cancioneiro Latino-Americano. Adelante, marchemos, companheiros. Da burguesia traiçoeira presente em toda a nação, que cresce esmagando o pobre, praticando a exploração, Nicarágua deu um basta ao ditador e sua casta, ao império e ao dragão. A exemplo das monarquias absolutas, o princípio básico de sucessão presidencial na Nicarágua durante 40 anos foi uma simples troca de poder entre os membros da família Somoza. Esta dinastia teve início em 1936, quando o presidente Juan Sacasa foi deposto por Anastácio Tacha Somoza Garcia, comandante da Guarda Nacional, uma combinação de exército e força policial. Eleito logo depois, Tacho permaneceu no poder até ser assassinado em 1956, sendo substituído por seu filho mais velho, Luiz Somoza de Bey. Tanto o pai quanto o filho contornaram disposições constitucionais que impediam a reeleição, colocando na presidência, nos períodos entre um mandato e outro, parentes ou homens de confiança do clã. Mantinham desta forma o poder de fato, dirigindo o país como se fosse um feudo privado. Sem qualquer empecilho, Tácio apropriou-se, entre outras coisas, de 10% das terras cultiváveis do país, das usinas de descaroçamento de algodão, das fábricas de cimento, do essencial da frota mercante e de 15% da produção nacional do ouro. Com calma nos rios de leite e miel. Com a morte de Luiz Somoza, em 1966, a direção do clã passou às mãos de seu irmão mais novo, Anastácio Somoza de Bey, o Tatito, eleito presidente em 1967 e reeleito em 1974, após um período transitório de 2 anos e meio, em que o país foi governado por uma junta supervisionada por ele próprio, que desta maneira garantiu seu retorno à presidência. Yo soy de un pueblo pequeño, pequeño como un gorrión, con medio siglo de sueños, de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan, como el amor que yo entrego, como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos pueblos que han querido separar, porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. Yo soy de un pueblo que es poeta y sus versos escribió en los muros y en las puertas con sangre, rabia y amor. Yo soy de un pueblo orgulloso con mil batallas perdidas. Soy de un pueblo victorioso que aún le duelen las heridas. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar, que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar. Hermano de tantos Yo soy de un pueblo reciente, pero antiguo su dolor. Analfabeta vigente, medio siglo en rebelión. Yo soy el pueblo que un niño en Niquinomo soñó. Soy del pueblo de Sandino y Benjamín Celedón. Yo soy de un pueblo sencillo, fraterno y amigo que siembra y defiende su revolución. Pueblo están cantando con su trova de pólvora fecunda y una ráfaga roja va nombrando la toponimia de la patria en lucha. Son zonas de Perquín y Ocicala, Guasapa, Sacacoyo y Verapaz, Cojuantique, Gotera y Azacualpa, Tapacoyo, Corola y Morazán. Besánico norte está rumiando, mancillar nuestra orquídea busca cleca. No olvide el invasor y el mercenario, que hay 100 volcanes en la cordillera. El volcán farabundo en la vanguardia, el José Feliciano en erupción, el modesto Ramírez retaguardia y un volcán permanente. Radio Liberación está sembrando en el aire un adagio de banderas. Fieros combates en Chalatenango, avanzan las columnas guerrilleras. No estás solo en tu lucha, pueblo hermano, mi patria y mi vanguardia están con vos. Esa luz que se filtra en la montaña es la alborada de tu redención. El besánico norte está rumiando, mancillar nuestra orquídea busca tleca. No olvide el invasor y el mercenario, que hay 100 volcanes en la cordillera. El volcán farabundo en la vanguardia, el José Feliciano en erupción, el modesto Ramírez retaguardia y un volcán permanente. Adelante, marchemos, compañeros. No apocalipse final, a vitória é da vida. Foi assim em Nicarágua, me disse uma mãe querida. Sou como a mãe de Jesus. Choro os meus filhos na cruz para a paz nascer florida. Combatiente del frente sandinista, adelante que es nuestro el porvenir. A partir de 1977, os Somoza começaram a enfrentar momentos difíceis. A burguesia local, sua antiga aliada, procurou libertar-se da concorrência desleal dos Somoza, que possuíam mais de 100 empresas no país e dominavam os instrumentos institucionais. Parte do clero uniu-se aos trabalhadores, defendendo melhores salários e condições de vida e denunciando o desrespeito aos direitos humanos. A Frente Sandinista de Libertação Nacional, inspirada em Augusto César Sandino, defendia a derrubada do regime através da luta armada. A Frente Sandinista exigia ainda a constituição de um governo popular, fortalecendo assim sua posição como um dos principais grupos de oposição. Música. Em janeiro de 1978, foi assassinado o jornalista Pedro Joaquim Chamorro, diretor do jornal La Prensa e líder da União Democrática de Libertação, uma coalizão de partidos de oposição. A morte de Chamorro provocou a maior manifestação de protesto contra a ditadura Somoza, tida como responsável pelo assassinato. Milhares de pessoas acompanharam o enterro do jornalista e o país foi paralisado por uma greve geral de 2 semanas. É neste clima que a Frente Sandinista de Libertação Nacional deslancha o início de uma luta armada contra o regime vigente. Desta maneira foi instalada a Revolução Sandinista, que durou de janeiro de 1978 a 19 de julho de 1979, quando os sandinistas instalaram seu Estado-Maior em Managua. Agora, uma vez mais, les invitamos a que nos animem e que nos ajudem a fazer melhor nosso trabalho, cantando com nós, todos juntos, como uma sola garganta e um solo coração. La consigna. Hermano, dame tu mano y unidos marchemos ya hacia el sol de la victoria, trayectoria de la libertad. Hermano de la montaña, hermano de la ciudad, juntos unidos lucharemos y unidos lograremos llegar al final. Ya nadie detiene la avalancha de un pueblo que tomó su decisión. Esta es la guerra desatada, la guerra prolongada contra el opresor. Esta es la guerra desatada, la guerra prolongada contra el opresor. ¿Cuál es la consigna? El pueblo no se detiene. ¿Cuál es la consigna? De Zónica, deme la F, de fuerza insobornable, deme la S, de sol de libertad, deme la L, de lucha inclaudicable, deme la N, de no retroceder, más fuerte, deme la F, de fuerza insobornable, deme la S, de sol de libertad. Dame tu mano y unidos marchemos ya hacia el sol de la victoria, trayectoria de la libertad. Hermano de la montaña, hermano de la ciudad, juntos unidos lucharemos. Unidos lograremos llegar al final. Ya nadie detiene la avalancha de un pueblo que tomó su decisión. Esta es la guerra desatada, la guerra prolongada contra el opresor. Esta es la guerra desatada, la guerra prolongada contra el opresor. Jamás. ¿Cuál es la consigna? Écheme el ritmo, champion nicaragüense, del que le dé el imperialismo. ¡Denme la F! vergüenza insobornable. ¡Deme la F! ¡F! El sol de libertad. ¡Deme la L! ¡F! De lucha inclaudicable. ¡Deme la N! ¡F! De no retroceder. Vamos a decirlo mucho más fuerte para que nos oigan en Miami. ¡Deme la F! ¡F! Vergüenza insobornable. ¡Deme la F! ¡F! El sol de libertad. Cantaremos para él, en su memoria, la canción que hemos cantado tantas veces para nuestros héroes y mártires. Y queremos que nos acompañen, si no con la letra de la canción, llevando el ritmo con las palmas. La tumba del guerrillero. Nadie le responderá. La tumba del guerrillero, ¿dónde, dónde, dónde está? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá. La tumba del guerrillero, ¿dónde, dónde, dónde está? Su madre está preguntando, nadie le responderá. La tumba del guerrillero, ¿dónde, dónde, dónde está? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá. Guerrillero, vos surgís en ríos, montes y praderas. En el viento que mece el chinchorro del hijo de Juan. En las manos humildes y toscas de la vivandera. La milpa donde el campesino busca y busca el pan. Como dijo el poeta trapense de solemnidades, no quisieron decirnos el sitio donde te encontrás. Y por eso tumba es todito nuestro territorio. En cada palmo de mi Nicaragua, ahí vos estás. La tumba del guerrillero, ¿dónde, dónde, dónde está? Su madre está preguntando, nadie le responderá. La tumba del guerrillero, ¿dónde, dónde, dónde está? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá. La tumba del guerrillero, ¿dónde, dónde, dónde está? Su madre está preguntando, nadie le responderá. La tumba del guerrillero, ¿dónde, dónde, dónde está? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá. Guerrillero, vos naces de nuevo en la carabina. En los bronquios de Pedro el minero, que en Ciuna murió. En los ojos de los miserables que en Acahualinca aún esperan sedientos la aurora de la redención. Como dijo el poeta trapense de solemnidades, no quisieron decirnos el sitio donde te encontrás. escondido nuestro territorio. En cada palmo de mi Nicaragua, ahí vos estás. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? Madre está preguntando, nadie le responderá. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? Su madre está preguntando, nadie le responderá. La tumba del guerrillero, ¿dónde está? El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá. Marchemos, compañeros, avancemos. Bem podemos comparar essa guerra tão brutal do governo americano contra a América Central com o dragão e a mulher naquela história de fé no apocalipse final. Combatiente del Frente Sandinista, adelante. Com a vitória da Frente Sandinista de Libertação Nacional em julho de 79, o problema mais grave que a Nicarágua vem enfrentando é o da guerrilha antissandinista. Os antissandinistas estão representados principalmente por dois grupos: a Frente Democrática Nicaragüense e a Aliança Revolucionária Democrática. A Frente Democrática Nicaragüense é composta por ex-soldados da Guarda Nacional de Somoza e recebem proteção do governo de Honduras e treinamento e equipamento dos Estados Unidos. A ajuda norte-americana aos antissandinistas, também conhecidos como rebeldes, foi confirmada por Héctor Francis, um ex-oficial argentino que treinou os rebeldes antes da Guerra das Malvinas e afirmara, em janeiro de 1983, que os ataques à Nicarágua eram planejados pela CIA. Em março de 1983, foi a vez da imprensa norte-americana denunciar o envolvimento do país nas hostilidades contra a Nicarágua. A revista Time acusava o embaixador dos Estados Unidos em Tegucigalpa, John Dmitry Negroponte, de comandar as atividades antissandinistas. Também a revista Newsweek afirmava que a administração Reagan havia gasto $30 milhões para armar e treinar as tropas somocistas em Honduras. Em abril, uma delegação de diplomatas e congressistas norte-americanos afirmava com absoluta convicção que a administração Reagan estava tentando derrubar o regime sandinista. Esta acusação seria confirmada pelo jornal Washington Post, que em maio afirmaria que os Estados Unidos já haviam armado 7 mil guerrilheiros antissandinistas. El mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Yo la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen y gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, cuando dejarás mi tierra. ¿Cuándo harás libre a mi gente? A Universitária FM está apresentando Cancioneiro Latino-Americano. Voltaremos após o intervalo. A Universitária FM já está de volta com o programa Cancioneiro Latino-Americano. O programa de hoje está focalizando um pouco da história da Nicarágua. Adelante, marchemos, companheiros. Nas águas de Nicarágua, um gosto de rebeldia. O olhar da juventude disparando alegria. Cada mulher no seu ventre, um combatente recria. Arquitecto de su liberación, combatiente del frente sandinista. A Nicarágua se apresenta hoje como uma experiência de resistência e luta latino-americanas. Muitas vidas foram ceifadas para que no coração da América Latina pudesse renascer a grande esperança. E falar hoje da Nicarágua é falar da vida e da alegria. É falar do novo que vinha sendo construído a cada dia, apesar das dificuldades e do muito pranto, mas com coragem e com fé, com armas e esperanças. Falar da Nicarágua é falar da guerra injusta e desleal que lhe foi imposta pelos Estados Unidos, só porque na Nicarágua o povo decidiu pela defesa irreversível de sua soberania e autodeterminação, para seguir o seu próprio caminho na construção da justiça, da liberdade e da paz. Monimbó! Viva Monimbó! Como una flor de piñuela a la orilla del camino, lavada con la reseda, jabón de seda precolombino. Te veo surgir altivo con tu penacho de gloria, ataviado por la historia, mi querido Monimbó. Los rubios conquistadores que vinieron de otras tierras supieron de tu bravura, de tu heroica resistencia. Chocó la espada invasora con la macana de piedra, y de esta chispa rebelde Nicaragua despertó. ¡Échale! Vivir al Monimbó, llama pura del pueblo, oigo tu corazón. Ataba al guerrillero, donde el indio cayó, floreció el granadillo, para hacer la marimba que toque los sones de liberación. Tronaron los atabales, tremolaron las marimbas, todos los alcaravanes repitieron la consigna, empuñando la bandera rojinegra sandinista. Camilo Ortega Saavedra hacia la aurora marchó. Tu sangre pura, Camilo, va creciendo en las pitayas, en la risa de los niños de mi amada Nicaragua. Tu sangre pura, Camilo, llamarada en la montaña, derramó sobre mi patria su violenta floración. Vivirás por Imbó, llama pura del pueblo, oigo en tu corazón. Ataba el guerrillero, donde el indio cayó, por eso el granadillo, para hacer la marimba que toque los sones de liberación. ¡Vaya! El monimboseño tiene manos milagrosas, hamacas maravillosas van brotando de sus dedos, pero en los días aciagos, en el fragor del combate, hizo bombas de mecate para la revolución. América está mirando tu coraje, tu hidalguía, tu corazón de obsidiana aterró a la tiranía, y tanques y batallones te molerán tu conciencia, tu milenaria presencia, mi querido Monimbó. Vivirá Monimbó, llama pura del pueblo, oigo tu corazón. Ataba el guerrillero, donde el indio cayó, floreció el granadillo, para hacer la marimba que toque los sones de liberación. Vivirá Monimbó, llama pura del pueblo, oigo tu corazón. Ataba el guerrillero, donde el indio cayó, por eso el granadillo, para hacer la marimba. Todo nuestro pueblo se fue al campo a poner en lo alto de nuestras montañas la más hermosa leyenda: Nicaragua, territorio libre de la ignorancia. Yo tuve la suerte de conocer a una niña de 9 años de edad que en el corazón de Madrid, en Plaza España, se despojó de lo único que tenía en su bolsillo, una moneda de 50 pesetas. Esa niña no se tomó su helado dominical, no se comió su golosina, la entregó para que un campesino tuviera un lápiz para salir de la ignorancia. Cuando hechos como ese ocurren, es que estamos haciendo una cruzada donde el amor es lo más importante. La niña de los ojos de Avellana. Cae la tarde de agosto, la Gran Vía, Plaza España, me reconoce la niña, ojos color de avellana. 9 abriles transparentes asoman por sus pestañas y un río de lluvia fresca con su risa se desata. Olvido la chavalita de los ojos de avellana, su turrón medio mordido, su pirulí de naranja y un par de soles insurgen en el friso de su cara para preguntarme cosas que me sacuden el alma. Quiere saber de mi pueblo, de mi gente, de mi patria. Quiere que le cuente un poco de la nueva Nicaragua, de los jóvenes y niños que hoy están en la montaña derramando el alfabeto para destruir la ignorancia. Cae la tarde de agosto, la Gran Vía, Plaza España. Está callada la niña de los ojos de avellana. 9 abriles transparentes asoman por sus pestañas y un río de lluvia fresca con su llanto se desata. Tímidamente se busca en la bolsa de su falda una pequeña moneda de 10 duros que ella guarda. Le da calor con sus manos, me la entrega emocionada como una estrella caliente en el alma acrisolada. Es todito lo que tengo, mi riqueza es limitada, que son 50 pesetas, 10 duros no valen nada. Pero yo quiero que sepas, dijo la niña de España, que en esta moneda entregó nuestro amor para tu patria. Esta historia es verdadera. Me sucedió a mí en España. Si me escucha la chiquilla de los ojos de avellana, le diré que su moneda se multiplicó en millares de cuadernos, de cartillas, de lápices y pizarras. Hay un rincón en la tierra que se llama Nicaragua, donde un puñado de niños aniquiló la ignorancia. Marchemos compañeros, avancemos a la revolución. Pátria de vulcões e sonhos, no teu rosto há cicatriz. Foste ferida na guerra contra o império infeliz. Amada nicaraguita, la bendita te bendiz. Adelante que es nuestro el porvenir. Falar

O que será que será que vive nas ideias desses amantes que cantam os poetas mais delirantes, que juram os profetas embriagados, que está na romaria dos mutilados, que está na fantasia dos infelizes, que está no dia a dia das meretrizes, no plano dos bandidos, dos desvalidos, em todos os sentidos. Será que será o que não tem decência nem nunca terá, o que não tem censura nem nunca terá, o que não faz sentido? O que será que todos os avisos não vão evitar, porque todos os risos vão desafiar, porque todos os sinos irão verificar, porque todos os hinos irão consagrar, e todos os meninos vão desembestar, e todos os destinos irão se encontrar, e mesmo o Padre Eterno que nunca foi lá, olhando aquele inferno vai abençoar. O que não tem governo nem nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, o que não tem juízo será. Marchemos, compañeros, avancemos a la revolución. Nuestro pueblo es el dueño de su historia, arquitecto de su liberación. Com o povo organizado, a vitória está na mão. Jamais houve tanta pátria dentro de um só coração. A hora é da liberdade e a solidariedade é ternura entre os irmãos. Patria libre, vencer o morir. Los hijos de camino. As pesquisas de opinião falharam na Nicarágua e a vitória de Violeta Chamorro surpreendeu tanto o governo quanto a própria oposição. A Frente Sandinista, que os Estados Unidos não conseguiram vencer no campo de batalha, foi derrotada nas urnas. Entender por que isso aconteceu é a questão que se coloca e que não parece ser fácil explicar, tendo em vista o grande envolvimento da população com a Revolução Sandinista, que foi, antes de tudo, uma revolução popular, responsável pela queda de uma das ditaduras mais odiadas da América Latina, a ditadura dos Somoza, e pelo surgimento de um grande movimento de massas que pretendia transformar as estruturas econômicas e sociais da Nicarágua. Por isso é tão surpreendente a derrota do presidente Daniel Ortega e da Revolução Sandinista, quando submetidos ao julgamento popular. Temos que ver, no entanto, a situação em que se encontra o povo nicaragüense. As voltas com a violenta crise econômica, com a recessão, o desemprego, a redução dramática do poder de compra, a escassez de mercadorias. 10 anos de guerra contra uma oposição armada e financiada pelos Estados Unidos aprofundaram no país uma crise que, de resto, é a mesma crise que afeta todos os demais países explorados, endividados e dominados do terceiro mundo. O que aconteceu na hora de votar é que os nicaragüenses atribuíram ao governo sandinista a culpa por essa sua penúria, pela própria tragédia nacional. Certamente pesou contra Ortega essa crise econômica, assim como pesaram outras circunstâncias impostas pelo esforço de guerra, como o serviço militar obrigatório de 2 anos. O fato é que Violeta Chamorro, uma conservadora, filha de latifundiários, que contava com apenas 21% das intenções de voto, né? O fato é que essa senhora Chamorro nocauteou o sandinismo e derrubou muitas esperanças da esquerda latino-americana. Agora vai começar uma transição que já se prenuncia pacífica, né? A partir das atitudes conciliatórias do presidente Ortega, que foi visitar a presidenta eleita e que decretou ontem o cessar-fogo unilateral no combate aos contras. No que diz respeito a Ortega, não há dúvida de que a transferência do poder será pacífica. Né? Difícil para Violeta Chamorro vai ser conviver com um aparelho militar fortemente ideologizado e frequentemente partidário da radicalização do processo revolucionário. Violeta Chamorro certamente vai receber rios de dinheiro da matriz norte-americana para recuperar a economia da Nicarágua, mas internamente, no plano político, ela vai encontrar muitas dificuldades para desmontar as conquistas da Revolução Sandinista. Nos despedimos cantando o himno de nossa vanguardia, o Frente Sandinista de Liberação Nacional. Marchemos compañeros, avancemos a la revolución. Nuestro pueblo es el dueño de su historia, arquitecto de su liberación. Combatiente del Frente Sandinista, adelante que es nuestro el porvenir. Ni se venden, ni se rinden, jamás luchamos contra el yanqui, enemigo de la humanidad. Adelante, marchemos compañeros, avancemos a la revolución. Nuestro pueblo es el dueño de su historia, arquitecto. nacionalismo proletario. ¡Viva! Hasta la siguiente tarea, compañero. Gracias. A Universitária FM apresentou Cancioneiro Latino-Americano. O programa de hoje contou com a participação especial do professor Ítalo Gurgel e versos do poeta cearense Zé Vicente. A produção foi de Wellington Pará, na locução Marta Aurélia, na técnica de áudio Assis Lima, na montagem Paulo Roberto Frazão.